Y llega el momento, como todos los martes, desde el martes anterior, de escuchar la columna llamarada resiliente para llevarla a cabo. Ya están desde... Ya nos van a contar ellas desde dónde están. Ya está Agustina Barroso y Milagros Saavedra, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias. Bien. Qué bueno escucharlas. Y cuéntenos y cuéntenles a la audiencia desde dónde estamos hablando. Estamos hablando desde la toma del magisterio. Estamos desde ayer en la toma y bueno, seguimos acá hasta las 19:30. Claro, ayer junto a todos los colegios preuniversitarios, que ya nos veníamos organizando y movilizando por lo que está sucediendo en nuestro contexto, digamos, de conflictividad social a nivel nacional, a nivel provincia, muchas facus tomadas. Nos pareció que había que reforzar un poco el pedido de nuestra lucha, porque es nuestra lucha también, aunque la gente por ahí separe las cosas. Nosotros también estamos luchando por un montón de cosas que ya excede al aumento salarial de los docentes, que también nos parece justo. Pero si no por nuestros derechos, pero una educación laica, de calidad. Entonces nos organizamos y ayer vinimos a las 5 a meter presión, digamos, y a tomar el colegio magisterio. Adhirieron el Centro Estudiantes del DAT, Centro Estudiantes del Magisterio, Centro Estudiantes del Liceo Agrícola y estudiantes autoconvocados de los otros dos colegios y de los mismos colegios también, digamos. Bueno, queríamos contar hoy cómo había sido... que llegamos hasta la toma y todos los inconvenientes que tuvimos ayer, porque ayer fue bastante tremendo lo que tuvimos que vivir acá con la violencia de las autoridades, nos reprimieron, entonces bueno, queríamos contar como hacer una crónica de lo que ha pasado en estas semanas. Que bueno, desde la semana pasada, el Centro de Estudiantes, los Centros de Estudiantes, la Federación, llamó a asamblea de los 5 colegios preuniversitarios, donde quedó en que íbamos a hacer una toma. Se votó, quedó que iba a hacer una toma y estaba por definirse todavía qué escuela íbamos a tomar, porque queríamos hacer la toma en conjunto e ir a tomar un solo establecimiento educativo. Eso fue el día martes. Después, el día jueves de la otra de la misma semana, de la semana pasada, se volvió a llamar asamblea, donde pasó que el Martín Zapata y el Cook no iban, dijeron que no iban a adherir como centro, y adhirió el Centro de Estudiantes del DAP, del Liceo Agrícola y del Magisterio, y se votó que se tomara la escuela del Magisterio, porque lo tuvimos de punto estratégico, ya que estaba enfrente de la UTN, pasa el metro, pasan varios micros, estaba la Facultad de Educación, la Carmen Vera Arenas, que es la primaria, entonces lo consideramos un lugar estratégico. Desde la semana pasada nos estábamos organizando en comisiones, estábamos llamando asambleas, nos juntábamos para tener la toma lista, y en eso sacamos un comunicado desmintiendo lo de la toma, porque no queríamos que las autoridades nos fueran a poner trabas para no poder ingresar al colegio, que se hiciera lío, que llamaran a la policía o algo así. Entonces hicimos como, tratamos de ser los más discretos posible, pero bueno, ayer convocamos a una asamblea a las 4 cerca de nuestra escuela, a 2 cuadras, para que cayéramos a la escuela todos juntos, las y los pibes de las 5 escuelas de la universidad que iban a apoyar la toma. Entonces estamos viniendo a la escuela y el guardia no deja entrar a gente. Nos dice que solamente podía entrar quienes fueran a hablar con las directoras. Entonces íbamos 3 chicas del magisterio, 2 chicas del centro de estudiantes, otra chica de quinto y yo fuimos a hablar con las directoras. Llegamos a la dirección a hablar, las directoras ya, por los rumores de la toma, ya se habían asesorado, se asesoraron en la mañana, tomaron una escribana y tenían como todo el asesoramiento legal, habían hablado con el rector y tuvieron como, se lavaron las manos, o sea, ya estaban asesorados para que no pudiéramos hacer nada. Nos dijeron que iban a dejar que hiciéramos los domos, pero que lo que no se negociaba era que entrara gente de otras escuelas. Eso era imposible que se negociara, y estábamos todos y todas de las otras escuelas esperando para poder entrar a magisterio. Lo que decidimos fue llamar a un abogado, y que nos dijeron que no nos podían privar. Entonces la estrategia que tuvimos fue salir, o sea, salir de la reunión, decir que íbamos a charlar entre nosotros y nosotras, y nos sentamos con una compañera del centro en la puerta para que pudiera pasar la gente adentro de la escuela. En ese momento hubo forcejeo de parte del guardia, se armó bastante lío, entraron aproximadamente 70 personas a la escuela, que eran de alumnos y alumnas del magisterio y de las otras escuelas, o sea, estábamos mezclados, y quedaron afuera del magisterio como 100 personas aproximadamente. Lo que pasó ahí fue un revuelo muy grande, estuvimos 2 horas sentadas en la puerta porque la querían cerrar, no nos dejaban entrar, y después de 2 horas que nos tuvieron ahí, que llamamos a los abogados, llamamos a la prensa, que fue la medida que tuvimos para un apriete, para que nos dieran respuestas, porque estábamos ahí, no nos dejaban entrar ni siquiera estudiantes del magisterio, la escuela, no nos dejaban salir, no nos dejaban ir al baño, nada, estábamos ahí, nos querían cerrar la puerta, estaban muy violentos los guardias, las autoridades, hasta que deciden llamar a los abogados que teníamos nosotros para la toma, y a los padres encargados, padres y madres que iban a estar encargados de la toma. Después de eso llamaron a cada directora de las escuelas preuniversitarias, y se abrió una asamblea muy muy larga, muy extensa, que terminó aproximadamente a las 9, donde estaba una escribana que firmó el acta diciendo que la escuela, bueno, quedaba a tomar responsabilidades de tal y tal padre y madre hasta cierto horario, como la toma nosotros la tenemos planeada desde las 17 del día de ayer hasta las 17 del día de hoy, pero como no pudimos, la toma finaliza hoy a las 19:30. Ahora Agus va a agregar más cosas. En realidad, un poco contar que fue un proceso muy burocrático, muy largo, donde, bueno, por ser menores tuvimos muchísimas complicaciones que quizá los compañeros y compañeras de la facultad no los tuvieron. Tuvieron que ir padres a responsabilizarse, hubieron diferentes litigios con respecto a quién se iba a hacer cargo de la puerta, si se quedaban o no se quedaban. Finalmente, por asamblea, tratamos de negociar y los padres se quedaron a cargo de la puerta, siempre con nuestro consentimiento, que agradecemos un montón a los padres y a los docentes y madres que no solo han traído donaciones de todo tipo, que estamos repletos de donaciones, sino que han estado con nosotros toda la noche. Y todo el día, la verdad que se han puesto la lucha al hombro con nosotros. Nosotros sabíamos que iba a pasar esto porque entendíamos que nos iban a apoyar, porque lo que pedimos no es nada más que lo justo, lo que estaba pasando. Un poco estábamos todos un poco estresados, hubo mucho revuelo, muchos pibes y pibas se fueron porque la hora se hizo tarde, ya pensábamos que no íbamos a poder entrar. Pensamos que se había creado como una tipo de actividad nocturna, ya nos habían como mucho cambiado el panorama con respecto al tema de la puerta, pero bueno, finalmente a las 9 los directivos y directivas de la asamblea, porque los directivos lo que hicieron fue hacer una lista de cada colegio, con estudiantes de cada colegio, para que el seguro nos cubriera a esos estudiantes, les dieron las llaves a los padres y se retiraron. El colegio está tomado hasta las 7:30 en principio, esa es la idea. Hemos hecho actividades, hay charlas, en este momento se está dando una charla de ESI, anteriormente se dio un taller de feminismo, y a las 2 tenemos, bueno, programada otra charla sobre derechos humanos. La idea también, bueno, estamos tocando la guitarra, haciendo actividades artísticas, tuvieron chicos percusionistas que vinieron, un cantante, cosas para entretenernos y nada, simplemente que sea de una manera muy pacífica. También pibes y pibas de las facultades, de la de Filo, de la de Ciencias Políticas, se han solidarizado un montón, han venido a hacer el aguante, así que nada, se nota mucho el compañerismo y que la lucha es conjunta, porque los secundarios quizá preuniversitarios se toman como que están separados de la comunidad universitaria, pero es falso eso, o sea, nosotros pertenecemos a la comunidad universitaria, que hoy en día no se nos reconozca como plenos sujetos en la comunidad no quiere decir que no lo seamos, vamos a seguir peleando por eso. Y bueno, como lo decía Mili, fue todo muy estresante, pero por lo menos lo logramos, estamos muy contentos por haberlo hecho, la verdad que es un logro para los estudiantes, estábamos muy felices, sentimos que es un triunfo, no solo desde el hecho de la medida de la toma, porque no es algo lindo tomar un colegio, simplemente es una medida de fuerza para que se nos escuche, se visibilice aún más la lucha, sino que estamos felices porque pudimos gestionar y organizar de la manera más efectiva que tuvimos y resolver de la manera más coherente que sentimos que era, y salió bien por suerte y nada, muy felices, la verdad muy felices, yo no puedo creer que estemos acá, y esto también demuestra mucho el hecho de que nos podemos organizar y más allá de que bueno, hayan padres que se hagan cargo, los padres saben perfectamente que acá el rol que cumplen es simplemente de protección, de acompañamiento, porque acá la posta la tenemos los estudiantes y entendemos que somos menores de edad, pero eso no nos quita capacidad ni facultades para nada. Entonces nada, un poco recalcar eso y nada, simplemente agradecer a todos los que se han solidarizado con la causa, y bueno, vamos a estar acá hasta las 7:30, estamos en asamblea permanente, así que nada, recordar que hoy se cumplen 6 años de la desaparición de Joana Chacón y bueno, y también comentar lo que pasó ayer con la sentencia de Gustavo Polo Calderón, que bueno, que es el femicida de Fernanda Toledo y el abusador, y el abusador de su hija, que bueno, que le dieron sentencia, pero que no tenemos que dejar que la justicia siga siendo patriarcal, porque Joana todavía está desaparecida, no sabemos qué pasó, la policía encubre, los medios también tampoco ayudan, las redes de trata están con los gobiernos, y no podemos dejar que la justicia siga siendo patriarcal y que le dé la espalda a las personas más vulnerables, y bueno, y también demostrar nuestro total repudio con lo que pasó con un compañero de Chaco, que lo mataron en los saqueos, porque no puede ser que esté pasando esto, o sea, las universidades estamos de paro, las escuelas de la provincia también, a nivel nacional se toman escuelas, se toman facultades, se matan pibes, se matan pibas, se las desaparecen las redes de trata, y bueno, y seguir adelante con todas estas luchas que no podemos dar el brazo a torcer, estamos a pie de cañón, estamos cada vez más unidos, unidas, para no dejar que siga pasando esto, sabemos que el contexto que estamos viviendo es muy grave, nos están avasallando, nos están vulnerando completamente, entonces queremos que deje de pasar esto, nos estamos organizando. Claro, un poco también ha sido, por lo menos en Mendoza, creo que a nivel nacional, la juventud, el hecho de militar en la política siempre ha sido un desafío a nivel histórico, porque nuestras generaciones de padres quizás o de abuelos han tenido experiencias negativas con respecto a la militancia, por las dictaduras, los procesos inconstitucionales que han habido en el país, entonces la política se asocia con algo que está mal preguntar, está mal informarse, y está bien no ser empático, y está bien quedarse en lo tuyo, está bien pelear por lo tuyo y no por el de al lado, y nosotros venimos a cortar un poco con eso, venimos a cortar con todo en realidad, venimos a decir los estudiantes y las estudiantes, gracias a la educación que hemos tenido, gracias a nuestro pensamiento crítico, hemos decidido visibilizar que la política es el único mecanismo de defensa, es el único mecanismo de escucha, el único mecanismo que nos garantiza como sujetos políticos derechos, garantías constitucionales, que podemos ser miembros activos de la comunidad desde una edad temprana, entre comillas, porque bueno, nada, también un poco se rompen con los paradigmas de si somos capaces o no somos capaces, si sabemos o no sabemos, si estamos informados o no, si nos manipulan o no, que eso es falso, nosotros nos informamos, nosotros sabemos lo que está pasando. Hay muchísimos adultos que no saben ni la mitad de las cosas que estamos diciendo ahora, y es verdad, y tienen que hacer cargo de eso, porque hay muchísimos adultos y adultas que probablemente no sepan que hoy se cumplen 6 años de la desaparición de una compañera. Entonces un poco también recalcar que está genial que hayamos creado nuestros espacios y que aparte se nos respeten esos espacios. Vuelvo a decir, los docentes y las docentas que han estado acá, las madres y los padres, han estado a nuestra disposición y nosotros a la dedo siempre. Esto es algo retroalimentativo que va a ir creciendo. La movida estudiantil en Mendoza y a nivel nacional va a tomar mucha forma, mucho color, y eso va a ser imparable, va a ser una llamarada, básicamente. También queríamos remarcar el repudio a la eliminación de los ministerios que hizo el gobierno actual. Nos parece nefasto. Eso nos parece que no es, no sé, increíble lo que está pasando, ¿no? No puede ser. Aparte, claramente se ve que el recorte a los ministerios estratégicamente, porque no han recortado al Ministerio de Seguridad, de hecho creo que lo han unido al de Justicia, y se han recortado, por ejemplo, los altos de Secretaría, el de Educación, el de Cultura, el de Salud, que son prioritarios, son muy prioritarios, a nuestro criterio y al criterio en realidad de todo el país, de los trabajadores y las trabajadoras, porque Argentina es un país de trabajadores, eso es clave. Hay que entender que el país es de movimientos populares, somos masas, laburantes, clase media. La clase alta es un mínimo porcentaje en comparación con la clase media que hay. Y eso se demuestra en el laburo, en las mujeres laburantes, en los hombres laburantes, en los estudiantes que laburamos a nuestra manera, aunque no sea reconocido como laburo, todos laburamos de alguna manera. Entonces, el país es de laburantes. Y hasta que no lo entienda el gobierno... No vamos a parar y no vamos a dejar que nos avasallen. Vamos a estar en las calles hoy, mañana, pasado y todos los días. También recordar que mañana miércoles se va a tratar en la Cámara de Diputados la reforma del Código Contravencional, que también es un avasallo para los derechos que también de los mendocinos. Nuestro total repudio, porque sabemos que, como dijimos antes, quieren terminar con todos nuestros derechos, quieren que tengamos las menos libertades posibles, y esto es muy grave. Y bueno, estamos acá y no vamos a bajar los brazos, como lo hemos dicho. Ahora nos quedamos hasta las 19:30 en la escuela, seguimos en asamblea, pero bueno, mañana hay que salir de nuevo a la calle y lo vamos a hacer. Eso, más que nada, simplemente eso, recalcar que la movida estudiantil es y va a seguir siendo siempre un colectivo con muchísimas fuerzas. Y que bueno, que estaría bueno que empecemos un poco a reconocer eso, y entender que la subestimación y los dogmas y los estigmas y el adultocentrismo es algo con lo que no vamos a negociar, con lo que vamos a cortar de raíz. Seguro. Y que... bueno, eso es lo de hoy. Ay, no me quería olvidar, sí. Porque después si no me pasa factura a mi mamá. Le mandamos saludos a la madre de la Mili Saavedra, Ale, le mandamos un saludo. Ahí está mi mamá bancándonos también en la lucha, trabajando con mis hermanos. Una madre ahí haciéndose cargo de una casa con hijos, también felicitarlas a ellas, a las madres. Claro, a mi vieja también le mando un saludo a mi familia, que bueno, nosotros también estamos militando acá porque también tenemos un contexto que nos acompaña. Así que nada, todos los padres y todas las madres que permiten que esto suceda es porque entienden nuestra necesidad de expresarnos. Entonces, bueno, nada, no dejarnos de olvidar de eso. Y claro, y reconocer también los trabajos no remunerados que realizan las mujeres en la casa, con los hijos, con la limpieza, con las tareas de la escuela, con la cocina. Y bueno, acá vamos a seguir hasta las 19:30 hoy, y mañana, como ya dijimos, de nuevo a la calle, así que nada, eso. Muchísimas gracias nuevamente, y bueno, seguimos... Muchas gracias por el espacio. Claro, seguimos dando pelea ahora y siempre, y esperemos que algún martes sea un martes donde podamos decir conquistamos el derecho de escucha, porque no vamos a parar hasta que eso suceda. Pero seguro que sí, nos llenan de fuerza, no, nos van sacudiendo con cada cosa que dicen, nos llega un mensaje que dice arriba, nos llegan un montón de mensajes de una de las oyentas también que dice arriba les pibes, les abrazamos, golpe al adultocentrismo. Claro que sí, y lo están haciendo con sus cuerpos, lo están haciendo cotidianamente, lo están haciendo en esta lucha, lo hacen a través de la columna también, donde queda más que visible la fuerza que tienen les pibes, la fuerza que tienen ustedes y la fuerza que nos contagian y en la que nos hacen remover absolutamente todas las estructuras que venimos trayendo desde el adultocentrismo y que hay que dejarlas de lado, y que queda clarísimo esto que decían, ¿no? Y toda esta contextualización de todo lo que nos está pasando en las voces de ustedes, de les pibes, que nos llevan a reflexionar, a seguir luchando, a seguir en las calles. Así que bueno, seguramente, como ustedes lo decían, vamos a seguir en las calles, nosotras nos vamos a volver a escuchar el próximo martes y estamos más que agradecidos y agradecidas, como siempre, de tener esta llamarada en La Mosquitera. Muchas gracias por el espacio nuevamente y nos vemos. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Son seguro que sí. Desde La Mosquitera y desde todo eso. Dale, abrazo enorme. La escuchamos a Milagro Saavedra, Agustina Barroso, llevando a cabo la llamarada resiliente.